Las identidades del sur suenan en la radio. Radios 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17 horas, bienvenidos todos. Andía jueves, ya se termina la semana. Y 17 grados, yo decía ayer que iba a empezar a subir la temperatura y así se va a venir el fin de semana con una primaverita adelantada. Tu árbol desnudo, el verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Aire nuevamente, ya entrados en la mitad del agosto, ya ha pasado el cumpleaños de Campana, viene el cumpleaños de mi madre próximamente, el de su padre también. Campana tiene familiares que cumplen también en este mes, lo cual lo emparenta día a día cada vez más conmigo, no solo por esta coleguitud que hemos sabido sembrar día a día en esta radio FM Sur 88.3 todos los días un poco, sino que además ahora te compartimos este hecho de que tenemos familiares que cumplen el mismo día. Muy importante todo eso, claro está, para arrancar un programa que tiene que ver con la música hoy, porque es jueves, y no está aquí el señor Tomás Leao Cavado, mi hermano, que ha ganado la posibilidad de concurrir a un seminario de composición en la vecina República de Chile y estará allí 15 días, por lo tanto hoy no estará y el jueves que viene tampoco. Sin embargo, ya estamos planeando la intervención de una etnomusicóloga para conversar justamente de cuestiones musicales que han ocurrido o han comenzado en Chile. Así que vamos a hablar seguramente de Violeta Parra, seguramente hablaremos de la cueca. Bueno, muchas cosas interesantes que vamos a poder conversar y preguntar a la etnomusicóloga que estamos en conversaciones ya para que trabaje el jueves que viene para con nosotros. Muy bien, decía que 17 grados son los que se pueden percibir en la capital federal, por lo menos, y cerca de Parque Patricios, que es de donde sale la emisión vía aérea de esta radio, vía FM, frecuencia modulada, también se puede hacer, se puede escuchar este programa y todos los programas de esta radio a través de www.radiosur.org.ar. Y allí, además de escuchar el programa en vivo, pueden escuchar todos los programas en la solapita que dice programas, todos los programas que han pasado durante la semana, un montón. De los que están a partir de las 6 de la tarde, un montón de notas de Con el Pie Izquierdo, el programa que va de lunes a viernes durante las mañanas, y este programa, cada uno de los programas, una semana de historia hacia atrás, todos los días un poco. Dicho esto, que son cosas institucionales más bien, vamos a... Sí, el atentado, me sopla acá el operador, señor Gabriel Campana, y no nos olvidamos, la semana pasada sufrimos un atentado, un cercenamiento de la voluntad de transmitir y de comunicar, que fue a partir de el corte absoluto y abrupto, justo en la mitad de la columna musical, de la luz. Entonces nos quedamos sin aire, sin computadoras. Nos dimos cuenta de lo importante que es para la comunicación la electricidad, ¿verdad? Y para el resto de las cosas también, porque la heladera tampoco funcionaba. Y sí, dependemos de los electrones para emitir. Y también el día miércoles, ayer, vino Alejandro Ratt. El señor Alberto Romero está en Córdoba en este momento disfrutando de unas vacaciones. Siempre vienen en tándem. Ayer vino solamente Alejandro Ratt, que trajo una nota muy interesante acerca del estreno de la película La ballena va llena, pero además también hizo su descargo, porque este programa tiene sus detractores, y no ganó la película en los Cóndor de Plata, estaba nominado, no ganó Quién mató a Mariano Ferreira. Nosotros creemos también que fue un acto de censura absoluto, pero bueno, ya estaremos indagando, no tenemos pruebas, solamente acusaciones. ¿Qué va a ser? Eso es lo que nos toca vivir en este mundo anticultural, nos quieren derribar. Bueno, decía que hablamos con ayer con uno de los integrantes del colectivo que realizó la película La ballena va llena, un interesantísimo tema. Todos los viernes está en el Malva. El tema de la película es un grupo de personas que se entienden a los seres humanos como obra de arte. ¿Qué pasaría si yo llevo de un lado al otro personas con la convención legal que tiene cada país de una obra de arte, de cómo tratar una obra de arte, si yo convierto a esas personas en una obra de arte? Entonces, los llevo dentro de ese marco legal. Y esta cuestión, que a priori parece descabellada, empieza a generar, por lo menos, una pregunta filosófica respecto de cómo tratamos objetos y cómo tratamos humanos, qué es más importante, y cómo la loca idea esta que aparece entre el Tata Cedrón y bueno, un grupo ahí, hablábamos de Santoro también, el artista plástico, se les ocurre esto y bueno, empiezan a tener, obviamente, detractores, utilizo otra vez la palabra, y también benefactores, porque llama mucho la atención, y la película es todo ese proceso, cómo convertir un ser humano, llevarlo en una, digamos, en embarcaciones de un país al otro, considerándolo obra de arte, no ser humano, ¿no? Y bueno, esto en contraposición de cómo echan quizás personas inmigrantes que quieren ingresar a Europa, sobre todo, cómo tratamos nosotros a nuestros compañeros de los vecinos países, cómo ingresan y cruzan las fronteras, de a veces tratados de la peor manera. Bueno, una interesante película para ver, y eso fue lo que reflexionamos ayer con Alejandro Ratt, y hablamos con uno de los integrantes, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, ya estaré revisando esa cuestión. También el día lunes hablamos con Damián Morinelli, como todos los lunes hablamos de deportes y del mundo que queda luego de la muerte de Grondona. Y el día martes hablamos con Sheila Loy. Ayer se realizó finalmente la marcha La Cultura No Se Clausura en Avenida de Mayo, el 500. Y habíamos hablado con Sheila, que es una vocera de ese movimiento. Muy interesante lo que pasó ayer. Mucha gente fueron, vi ahí algunas fotos de actores, artistas muy reconocidos, hinchando por la cultura, porque no se cierre un solo lugar, porque se incentiven los que están abiertos, porque continúe estas ganas de hacer cultura que aparecen y que no se van a quedar callados, digamos. Está pasando, está sucediendo. Llevaron el petitorio, tuvieron que recibirlo, estuvo ahí Bodart, yo lo he visto, dando vueltas, siempre está por ahí, lo cual está bien. Y bueno, mucha gente congregada ayer ahí en Avenida de Mayo. Vamos a esperar las repercusiones. Imagino que algo van a tener que atender, porque fue mucha gente y está muy organizada. Y es solo el principio de la cuestión. Muy bien, vamos a la agenda cultural del día de hoy. 17:09 minutos. Y tenemos para ir a ver en La Paila, señores, jueves 14, 21 a 30 horas, un ciclo de cantoras. Se presenta Dorita Chávez junto a Tochi Opieczonek, difícil también de decir, Opieczonek. Los invitados Sergio Morán en percusión y Andrea Báez en la voz también. Bueno, contribución 50 pesos. Hoy para ir a ver ciclo cantoras Dorita Chávez. Ahí en Costa Rica, 4848, barrio Palermo, La Paila, Asociación Folclórica. También tenemos musiclistas, lo habíamos adelantado en el día de ayer, en Hasta Trilce, Masa 177. Musiclista celebra 4 años de su actividad con un festival que reúne bandas independientes de distintos estilos. Los artistas se sucederán con sus proyectos en una noche que propone diversidad de formaciones, desde dúos hasta grupos más numerosos, y de estilos: tango, música popular brasileña o brasilera, música sudamericana y experimental. En el festejo tocarán los grupos organizadores del ciclo: Dúo Luna Ibáñez, Chifladas Tango, Leandro Cayón y su grupo, Bandalup y Nayuba. ¿Está bien? Musiclistas nació con la motivación de generar espacios para actuar sostenibles en el tiempo y el compromiso de tener una programación de calidad en constante búsqueda artística. Así que, bueno, vamos a tener en Hasta Trilce esta noche, 21 horas, Masa 177. La entrada es 60 pesos y si te querés llevar un CD, te llevas el CD y la entrada por 120. ¿Está bien? Todo el festival, todos los grupos. Muy bien. Otra cosa que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires del 13 de agosto, o sea, desde ayer hasta el 26, bueno, es el festival de tango. El mes del tango, básicamente, pasan muchas cosas en muchos lugares y esta noche, o hasta las 7:30 por lo menos, en Avenida de Mayo 833, está la muestra de Aníbal Troilo, que son, bueno, cosas cedidas por la familia y puestas como instalaciones. Todo el material de Aníbal Troilo se puede ir a visitar, entonces decimos ahí en Avenida de Mayo 833, es una muestra gratis y bueno, arranca ahora hasta las 7:30, se puede ir, 19:30, se puede ir a ver. Viva Troilo, se llama, en la Academia Nacional del Tango. Este mes hay muchas actividades relacionadas con el tango en varios centros de la Ciudad de Buenos Aires, la Usina del Arte, bueno, la Academia Nacional del Tango, por supuesto, muchas cosas para ir a ver. Así que las vamos a ir pasando en la agenda cultural que siempre arranca al principio de este programa. 17:12 minutos y tenemos que dar la bienvenida a este mundo de Clara Chávez Medina, que acaba de nacer hace minutos nada más, por cesárea, pero todos están bien, por supuesto. He visto la foto y no salió así como los niños que nacen todos colorados, que tienen que hacer fuerza para salir, que salen medio como golpeados. Bueno, este no es el caso. Salió como si estuviese perfectamente hace 15 días nacida. Clara Chávez Medina, tenemos un tema para dedicarle, de Eduardo Mateo, aquí sugerido por el señor operador de esta radio, el señor Gabriel Campana, que se llama Príncipe Azul, y es muy dulce y hay que escucharlo, y se lo dedicamos a ella, a la madre y al padre, por supuesto. Sueñas el Príncipe Azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Ah, ah, ah, ah. Suenan las 12 y tendrás zapatitos de cristal, Príncipe Azul ya vendrá, ratoncito lo traerá. Despiertes del sueño, ya no tendrá luna en el cielo, debe buscar ese beso. Ah. Sigue tu sueño. sueño mejor. Vos que cantado tendrás junto al conejo tambor. Blancas ardillas vendrán. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debe buscar ese beso. Sigue tu sueño mejor, vos que encantado tendrás junto al conejo tambor. Blancas ardillas vendrán. Teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo hinchaste todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Muy bien, lindo tema, Campana, la verdad, una gran elección. Y un beso grande a Ceci, que ha parido hoy, que es como hermana postiza ya, a esta altura la he visto nacer, y entonces es una especie de sobrino, podemos decir. Mis felicitaciones. El segundo, ya. Primero Mateillo, que ahí anda, haciendo de las suyas. Muy bien. Presos por reprimir con balas de plomo. Esta mañana los chicos de Con el Pie Izquierdo hablaron con Verdú, la abogada, de, bueno, quienes están haciendo, quienes hicieron la denuncia, porque al momento de desalojar la sala Alberdi en 2013, no sé si se acuerdan de aquel barullo que se armó, la verdad que estuvo bastante violento, en Corrientes, ahí en el en Teatro San Martín, la sala Alberdi estaba tomada por sus trabajadores, hacían y realizaban actividades de varias actividades culturales, hacían teatro, hacían talleres, hacían encuentros. La cuestión es que un momento el gobierno de la ciudad decide desalojarla por varios motivos, entre otros se cree que la estaban vaciando para concesionarla, para hacer otras cosas ahí, bueno, para lo que nos tiene acostumbrados el gobierno de la ciudad, que es hacer su difusión cultural con sesgo, vamos a decir, extranjerizante de alguna manera. Podríamos citar ejemplos, pero sería una charla bastante larga, todos los días hablamos siempre un poco de eso. Los dos efectivos están acusados del delito de tentativa de homicidio, porque fueron a reprimir y fueron con balas de plomo, son de la Metropolitana, y bueno, hirieron a dos periodistas de Radio Nacional y un manifestante que estaba allí. Bueno, los corrieron en las inmediaciones de la sala, y en esas corridas se dieron disparos con balas de plomo, algo que es muy llamativo, porque si bien es casi igual de peligroso tirar con balas de goma, sabemos que la bala de plomo es mucho más certera, en definitiva. Y no estaban repeliendo un ataque, sino que simplemente estaban reprimiendo y en esa represión utilizaron balas de plomo, lo cual hace poner la carátula de tentativa de homicidio a este hecho. Muchas cosas se fueron tejiendo alrededor de esta noticia, pero básicamente Wilma López es la jueza, terminó dando la detención de Antonio Ledesma y Gabriel Pereira de la Rosa, porque eran los jefes de los diferentes grupos que llevaron adelante la represión y que dieron las órdenes. Hay un tal Acosta también acusado de haber efectuado disparos. Y bueno, en eso está la lucha ahora de abogados de un lado y del otro. También se acusa a la Policía Federal por haber hecho omisión de sus deberes de funcionarios, porque son los que deben cuidar al ciudadano. Y bueno, en este caso estaban haciendo, parece, la vista gorda de las corridas y de los tiros. Y se los ha metido también en esta causa. La cuestión es que están ahora detenidos estos dos policías de la metropolitana, hasta tanto, luego de las declaraciones de esta mañana que hicieron a la jueza los querellantes, hasta tanto, bueno, se pueda determinar efectivamente quiénes dieron las órdenes y quién fue el que efectuó los disparos. No han muerto esas personas, están hoy vivas, podríamos decir casi de milagro, porque les han dado con balas de plomo. Muy bien, eso es lo que ha pasado en materia del pasado del Centro Cultural San Martín. Les voy a leer algo del presente, algo que está pasando ahora en el Centro Cultural San Martín, que tiene que ver con la Sala Lugones, que está cerrada. Cerrada hace mucho tiempo y sin fecha de apertura. La Sala Lugones es una sala de cine, uno de los lugares en donde se puede ir a ver cine nacional, que siempre hablamos los miércoles con los muchachos que hace la columna de cine, que se cierran lugares o son pocos los lugares en donde se puede ir a ver películas argentinas o cultura cinéfila de la Argentina. Y este es un caso en el que, bueno, es paradigmático porque es una sala que está en la calle Corrientes, que es del Teatro San Martín, que es muy importante, sobre todo para el cine argentino. La cierran por una cuestión burocrática en el medio, se supone que iban a arreglarla, se supone que esto iba a empezar hace siete meses, una refacción total, con sonido digital, pantalla nueva, el cambio del lugar de proyección y todo eso. Sin embargo, estuvo 4 meses sin ratificar a la empresa que iba a hacer las modificaciones. Sin embargo, no la abrieron de vuelta, digamos, la sala estaba funcionando, no estaba en las mejores condiciones, la cierran para mejorarla, y como la empresa no daba con los requisitos que, luego de haber ganado la licitación, fueron a revisar a ver si podían realmente realizar la obra, empiezan a buscar los requisitos, se encuentran con que tenía algunos problemas para afrontar la licitación que había dado, y que además tenía algunas denuncias previas de no haber terminado con algunas obras. Por lo tanto, suspenden el pliego que involucraba esa empresa y abren nuevamente uno para reclutar otras dos empresas que sí puedan realizar la obra. La cuestión es que todo ese tiempo estuvo cerrada la sala sin que se siguiera usando como se venía usando. Por lo tanto, está complicado la movida. La dejaron cerrada 4 meses y ahora, sabiendo que el proceso de licitación y el arranque de las refacciones iba a durar unos meses más, continuaron con los procesos, lo que hace que siga por unos cuantos meses más todavía cerrada. Se tendría que haber terminado, obviamente no se hizo absolutamente nada. Fueron a preguntarle a algunos periodistas, al Hernán Lombardi de Cultura, a Daniel Chaín de Desarrollo Urbano. Muchachos, ¿qué está pasando con la Sala Lugones? No, ya empezaron a trabajar. Bueno, quisieron constatar con alguno de los trabajadores del Teatro San Martín, le dijeron, no, acá no vino nadie. De hecho, mirá, pasá, sacale una foto a la sala y te vas a dar cuenta que está todo cerrado y nadie ha movido un solo tornillo. Y es verdad, le sacaron la foto, nadie ha movido un solo tornillo. Así que ahí está, vivita y coleando, riéndose de Janeiro, la Sala Lugones, dentro del Teatro San Martín. No sé si hay una especie de ensaneamiento con el Teatro San Martín. En la Alberdi no hay absolutamente nada programado, o sea que quitan gente que estaba realizando actividades culturales dentro del Alberdi para no hacer nada. Cierran una sala de cine de las que hace falta en la Ciudad de Buenos Aires para no hacer nada. Por lo tanto, están dejando entrever cierta acción, ¿cómo podríamos decir? De vaciamiento sobre un teatro emblemático de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre fue cuna de las innovaciones artísticas, de teatro mismo, de, bueno, gente de danza, gente con grupos estables trabajando ahí, con escuela. Bueno, en fin, eso es por lo que luchan, entre otras cosas, muchos de los artistas que estuvieron ayer en Avenida de Mayo, por ejemplo. La cultura no se clausura. 17:25 minutos. Y bueno, esta es un poquito más de color, podríamos decir. Las escuelas porteñas reciben 480 amenazas de bomba por año. Y es buenísimo porque uno recuerda necesariamente sus momentos de la secundaria, en donde la cosa se veía complicada en los cierres de trimestre. Y bueno, se venían los exámenes y siempre había algún gracioso que llamaba en el horario previo y decía, puse una bomba. Claro, la escuela sabe, intuye que es un alumno el que genera la chanza, pero no puede hacer caso omiso de una amenaza de bomba. Entonces viene la policía. Yo recuerdo a algún que otro comisario mirándonos así mientras evacuaban, entre muchas comillas, porque solo salíamos del otro lado de la puerta. Si volaba, volábamos todos igual, pero nos íbamos 50 metros de la puerta y venía el comisario y decía, muchachos, déjense, joder, estudien, nos hacen laburar a todos. Bueno, y entraban a la escuela. Por suerte mi escuela era una escuela chica, tardaba un poquito y no renegaban tanto. Pero hay escuelas grandes que están ahí un rato largo, sacan a todos los pibes a la calle, con lo que eso implica, porque a veces son 400, 500 alumnos y terminan cortando toda la calle porque están desalojando, van a revisar aula por aula, bueno, no encuentran nada, salen cansinos los oficiales diciendo vuelvan a clase que de acá no pasa nada, sin ningún tipo de equipamiento especializado para bombas ni nada de eso, ¿no? Solo entran, miran, chequean que no huele nada, que no haya un reloj gigante. No sé qué esperan encontrar en caso de que haya una bomba. Una especie de reloj gigante abrochado a un 5 o 6 dinamitas. No sé qué esperan encontrar. Tipo bombas marca Acme. Bueno, la cosa es que se contabilizaron y hay 480 en todo el año. Bueno, es bastante. Y entonces se ven preocupadas las autoridades porque dicen, ¿cómo hacemos para encauzar a estos adolescentes que, si bien no podemos probar que son ellos, estamos intuyendo? Porque de todas las amenazas de bomba, ni una sola se ha cumplido. Gracias a Dios, ni una sola se ha cumplido. Ni han encontrado ninguna bomba en ningún colegio, como decía aquel tema de Ataque 77, ¿no? Hay una bomba en el colegio. Bueno, 17:28 minutos, vamos a hablar un toque de lo que seguiremos hoy en materia musical en la segunda parte de este programa, que ya adelanté un poco por Facebook, tiene que ver con el chamamé, pero precisamente lo vamos a presentar luego de estos mensajes. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el elefante es el único mamífero que no puede saltar? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Vamos y venimos. Siempre los datos al pedo colorean la tarde de todos los días un poco acá en Radio Sur, FM 88.3. Y continuamos hoy solo otra vez, no está Tomás. Y me toca hablar de música. Si bien tiene que ver con mi profesión, Tomás siempre prepara su columna, la estudia. Yo decidí también hacer lo mismo, tomar un pedacito del folclore nacional y investigarlo, escucharlo. Así que fui por el lado de la Mesopotamia y encontré, o del lado del litoral, mejor dicho, del litoral argentino, y encontré un mentado ritmo muy conocido que es el chamamé. Pero una curiosidad respecto del chamamé, para el que lo conoce, obviamente esto no le parece una novedad, pero existen varios tipos de chamamé. Uno escucha chamamé, escucha más o menos el acordeón o la verdulera, y le parece que es más o menos todo lo mismo. Escucha el chango espaciú, y algún chamamé es más lento, algún chamamé es más rápido, pero hay, por lo menos, se contabilizan, se saben, se conocen, allá por el litoral, cinco tipos de chamamé diferentes. Entonces vamos a ver de dónde viene, cuándo nace el chamamé, cuáles son algunas de sus raíces, pero sobre todo vamos a recorrer un ejemplo de cada uno de estos tipos de chamamé que hay. Música de Misiones, música de parte de Entre Ríos, parte de Santa Fe, del Chaco, parte de Formosa, todo el litoral argentino, todo lo que va entre los ríos, todo lo que está ahí en esa cuenca gigante. También pasa para el Paraguay, atiende acá este Campana del otro lado, y toca partes del Brasil y del Uruguay también, Así que, bien, más que interesante la cuestión del chamamé. Vamos a escuchar a sus exponentes, pero ahora viene el informativo de este programa y luego una tanda, así que hagamos las separaciones que corresponden. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. En Europa no hay. Luego de que la mayoría de los gremios del transporte dieran ayer su conformidad para llevar adelante un segundo paro general, el ministro del área, Florencio Randazzo, salió a cruzarlos. Es una vergüenza que un grupo de dirigentes sindicales desde Europa hayan anunciado un paro, se quejó el funcionario. Es que los gremios argentinos del transporte participaban esta semana en tierras búlgaras del Congreso Mundial de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Ladrillo sobre ladrillo. Según un estudio del Observatorio Urbano, que da a conocer un análisis de la oferta y demanda del mercado inmobiliario en el territorio, en la zona de las ciudades de Bolivia, hay 3 millones de metros cuadrados en construcción, de los cuales el 52% corresponde a Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, la visión del observatorio señala que la mayor cantidad de obras en proceso de construcción se encuentra en la ciudad de Cochabamba, siendo las casas individuales la mayor incidencia. Le sigue en Santa Cruz y La Paz. El tipo de obra que más se construye son las viviendas particulares y además comercios y departamentos. Paraguay. Infeliz cumpleaños. Organizaciones de campesinos y trabajadores de Paraguay iniciaron hoy una vigilia en el centro de Asunción que se extenderá hasta el viernes, cuando se cumplirá el primer año del gobierno del presidente Horacio Cartes. Además, se anuncian cortes de ruta en los departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú, Canindeyú y Caazapá, junto con partidos políticos y organizaciones sociales para rechazar la ley de alianza público-privada, el endeudamiento creciente del país y la violencia de las fuerzas policiales y militares en el campo. Chile. Llame ya. La larga distancia nacional en Chile fue eliminada para las líneas fijas del país. Todas las llamadas entre teléfonos tendrán costo de llamada local, no importa región de origen o destino. Según detalló el subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf, también se modificará el método por el cual uno realiza las llamadas. Para hacerlas dentro de una misma región se debe anteponer el código de área, y si es en otra, hay que poner el código de área de la localidad de destino. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Paisajes sonoros del continente. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Radio Sur, FM 88.3.

tenemos que recorrer Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Santa Fe, más al sur, Chaco, toda la provincia de Misiones, por supuesto. Y también es escuchado en el norte de Santiago del Estero, en alguna parte de Bolivia y el Paraguay. Algo de Brasil toca el chamamé, con su particularidad en cada país. Pero existe, está, se filtró. Años de desarrollo en la región hicieron que se extienda mucho. Después, obviamente, como todos los ritmos que se hacen populares, se viajaron a través de los medios de comunicación y ya se hacen argentinos, se hacen mundiales. Siempre hay un fanático de algún estilo folclórico en alguna parte del mundo. Vamos a ir a la información pura y dura, mientras son las 17:40, que tiene que ver con que, bueno, decíamos de dónde viene, pero también podemos decir de qué se trata un poco. Y es una conglomeración unida de música, danza y canto, ¿no? Se habla de un inicio, Emilio Noya, un periodista, habla de las primeras reducciones de las Compañías de Jesús establecidas en las zonas guaraníticas allá por el año 1600. Advierten sorprendidas que los aborígenes, cuando llegan, poseían música propia y además fabricaban instrumentos rudimentarios para acompañar sus danzas rituales y ejecutar motivos onomatopéyicos. Onomatopéyicos para los españoles, para los jesuitas. Algunos de los instrumentos mencionados por Noya se perdieron a través del tiempo, como la congoera, que era una flauta grande hecha con hueso, el tururú, trompeta fabricada indistintamente con el astas de una caña, el mburé, trompeta de tacuara, ¿eh? La tacuara es una especie de caña ancha, bien grande, guatapú, bocina para atraer a los peces, el mimbi, flauta de tacuara similar a la quena, y bueno, algunos más. Los antecedentes llegaron hasta nuestros días únicamente a través de las obras de algunos musicólogos. Por eso hoy estuve consultando a un etnomusicólogo para indagar el jueves que viene, profundamente en este tipo de información. El cordófono arpa también se perdió en el tiempo. Actualmente se sigue utilizando casi con exclusividad en el Paraguay para hacer ese chamamé paraguayo. Y que en realidad, bueno, recibe otros nombres. Pero no nos vamos a ir del chamamé per se. Bueno, eso fue evolucionando. Sabemos ya que a mitad del siglo XX había una mixtura y ya el género chamamé nace como tal, y es la música bailable del litoral entero. Así que empieza a haber muchos exponentes. Tránsito Coco Marola, alguna vez hemos charlado también aquí con Ramón Ayala. Bueno, muchos exponentes que van ganando terreno y ahí reciben, por esas épocas, la influencia directa de españoles y sobre todo de alemanes, que traen el acordeón. Acordeón, bandoneón, cosas que se van mezclando y van, la verdulera, que es a botón, el acordeón a botón, se va mezclando y se van insertando en ese tipo de música. Se va desarrollando, ya les digo, desde un inicio, desde los pueblos originarios guaraníes hasta la primera mitad del siglo XX, que recibe ya el nombre de chamamé. Vamos a ver de qué se trata el chamamé, qué quiere decir, o por lo menos cuáles son las teorías. Nada está escrito de manera lacónica y categórica en cuanto a arte se refiere. Siempre hay alguno que descubre algo más en la historia y cambia la contemporaneidad de las cosas. Sin embargo, bueno, se sabe que el chamamé se llama así hace mucho y hay varias teorías bastante acertadas al respecto. Vamos a ir a los estilos. Tenemos 5 estilos. Chamamé orillero, chamamé changüí, chamamé maceta, chamamé caté y chamamé rorí. Vamos a ir primero al chamamé orillero, que es muy interesante porque se habla de cierta influencia del tango en el chamamé orillero. Y si uno lo escucha bien, este es Ernesto Montiel y el Cuarteto Santa Ana, uno de los pioneros y más famosos chamameceros de la Argentina. Y yo creo que hay un tango ahí atrás. Chamamé es como ternario en su composición rítmica. Quiero decir que hace un, dos, tres, un, dos, tres, como si fuese un vals. Si alguien escucha un vals alguna vez y sabe dónde está ese tiempo fuerte, es el primero de tres. Bueno, el chamamé tiene eso siempre detrás, en los bajos, se escucha siempre, sobre todo. En este tipo de chamamé orillero hay como una cadencia medio tanguera, como esa. El tango también tiene algo de vals, también podríamos decir, ¿no? Pero las articulaciones del instrumento, de ese instrumento muy particular, que es la verdulera o el acordeón, tiene un parentesco con el tango, ¿no? Y eso, ese grito en la mitad es el zapucay, una especie de expresión de alegría, de comienzo, de final. No significa una sola cosa. Hay un programa muy interesante que se llama El origen de las especies, que conduce por Canal Encuentro el señor Juan Quintero, guitarrista. Cuenta la historia de muchos, de muchas especies de músicas. Y bueno, habla en algún momento de chamamé y hablan también de, hablan también del zapucay, de la expresión del zapucay. Chamamé orillero, señores. Si bien es un chamamé, de ahí se va. Si bien es un chamamé, y nosotros, bueno, cuando escuchamos, más o menos nos damos cuenta, esta distinción en estilos es un poquito más pormenorizada, ¿no? Hace que uno se ponga más atento en la escucha. Vamos a ir al chamamé changüí, que es triste. Se caracteriza por una tónica lenta y sentimental. Y acá tenemos a uno de los popes, podemos decir, si no el primero de los chamameceros, el señor Tránsito Cocomarola, con su trío. El tema se llama El Changüí, justamente, y define el estilo. Nótese que aún siendo un chamamé triste, de alguna manera, sigue siendo alegre en el fondo. Y la diferencia, creo yo, es esa melodía larga que está en los agudos del acordeón y ese acompañamiento bastante rítmico por el lado grave, ¿no? Eso es lo que caracteriza un poco a este chamamé changüí, que es triste en el sentido de que es algo melancólico, algo un poquito más lento que los chamameses maceta, por ejemplo. Ya vamos a escuchar lo próximo que ponemos, es un chamamé maceta. Tiene esa cosita también como de polka, decía Campana acá, con buen tino, con buen oído musical. Y es real, ahí está Tránsito Gomarola tocando y haciendo lo que después se desarrolló por todos lados. Si escuchan hoy, por ejemplo, a Chango Espaciuc, el tema Infancia es un chamamé changüí. Y ahí, en las melodías largas, más tristes quizás, con más carácter melancólico, pone al violín, que el violín es un instrumento con muchas posibilidades de tratar de transmitir de alguna manera la melancolía. Muy bien, vamos a ir al chamamé maceta, que sería, casi diríamos, la antítesis del changüí. El chamamé maceta es pulso y ritmos vivos, habituales en los grupos que tocan festivales, bailan en los boliches, para arengar a la gente. Y hay también acá, trajimos, un personaje que es sinónimo del chamamé, que es el señor Antonio Tarragorros. Y el tema que vamos a poner es El Toro. Yo lo escuchaba cuando era chiquito este tema, por eso lo pongo. Y emula con el aire del acordeón ese refunfuñar, ese respirar de un toro gigantesco. Vamos a escucharlo, el chamamé maceta, que va bien arriba, apuradito. Y esto sí es inspirador de zapucaices, ¿no? Siempre van levantando la polvareda. Y ahí está el grito. Arranca la cosa. Al toro, por las estepas litoraleñas. ¿Hay estepas en el litoral? Yo de geografía sabe casi nada. Bueno, este ritmo bien arriba, se baila mucho. De hecho, es lo que todo el mundo quiere ahí en los festivales, en los bailes, en los boliches. Se baila un montón. Y para tranquilidad de muchos, los más puristas del estilo dicen que el chamamé no tiene una forma de bailarse. Tiene una coreografía, un paso básico, como podría ser el tango, como pueden ser las danzas de pareja más populares en Argentina, como la chacarera, la samba. Dicen que está en las entrañas y que a uno le tiene que salir como baile, como sea, como se inspire. Casi como si fuese un zapucay y le saldría la danza. Tiene obviamente una cadencia rítmica, uno no se puede poner a sacudir el cuerpo como si estuviese epiléptico, sino... Hay un acompañamiento, siempre a uno se lo ve como agarradito de la cintura, un poquito ladeado hacia adelante. La experiencia del baile va de la mano de la música. Quizás, sí, puede ser que haya alguno que sea más enlazado, como de grupo, de vamos todos. Sí, se va haciendo como una ronda de aparejas, ¿no? Algo así como más carnavalito de alguna manera. Pero... venía pensando que en el desarrollo del chamamé, desde que comienza como género, hacia ahora, hacia estos días, se logró una especie de chamamé de sala, de salón. Raúl Barbosa, el mismo Chango Espasiuk, ya no es un chamamé para el baile y la jerga. Es un chamamé que aparece como cuidadito, ¿no? Como más, podríamos decir... refinado en algún punto, no sé si es estilizado, claro, estilizado, refinado no sé si es qué quiere decir dentro de una música popular, pero sí estilizado, se le da un estilo, se le da cierta forma, cierto cuidado de la música, de los colores, en fin, en principio siempre fue una expresión que necesariamente tenía que ir con el baile. Hay dos cosas ahora, dos acepciones, mientras son las 17:53, dos acepciones de chamamé. Por un lado, gracias por el llamador, por un lado el chamamé caté y por otro lado el chamamé rorí, que son dos experiencias chamameceras que tienen que ver con el carácter, con la forma de ser. Y el chamamé caté viene de categoría, como los... digamos, en algún momento se decía que algunos grupos se iban a la ciudad y después volvían y no se acordaban de dónde habían venido, y entonces volvían con aires de categoría. De hecho, hay algunos chamameses que hablan de estas cosas, tiran unas letras picarescas como haciendo burla de esos grupos que se iban a la ciudad y después volvían haciéndose como que venían como elegantes, ¿no? Algunos dicen que solo se canta en guaraní, pero hay otros ejemplos que están en castellano. Es así el caso de la letra original de Kilómetro 11, que está un tanto en castellano, un tanto en guaraní. Si quiere le leo un pedacito, una cosa muy complicada, pero, por ejemplo, Narenda Peayu Yevi, de nuevo a implorar tu amor. Kilómetro 11 es esa que dice, y esto es Narenda Peayu Yevi. Bueno, se me complica cantar en guaraní, señores. De nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme Mombirí. La culpa mantearecó de todo lo que he sufrido. Por eso es que ahora he venido. Ya cangui eteaiko. Bueno, y así sigue. Muy complicado de leer si uno no sabe guaraní. Discúlpenme los que tengan facilidad para hacerlo. Pero esto quiere decir que hay canciones de Chamamé Katé que están en castellano. O por lo menos en algún momento se fusionó el castellano con el guaraní. Y vamos a escuchar a no cualquiera es correntino de los de Mailín. Un grupo también antológico que tocan este chamamé caté, que está como muy presente el pulso fuerte, ¿no? Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Escuchémoslo, tiene un aire a Kilómetro 11, ¿no? Y eso único que te dije, che amigo, que a la Santa Catalina no le suena. Se cortó, pasó de largo. Se ha cortado el audio, ¿no? Qué lástima, mira vos, esta tecnología que nos tiene de hijos. Bueno, justo cuando estaba entrando en la letra el compañero, los de Mailín, los compañeros de Mailín, no cualquiera es correntino. Vamos a ver si podemos después bajar el tema en algún momento y nos tomamos la revancha. Pero vamos directo a Chamamé Rorí, que es un chamamé como gracioso o agraciado. El primero que hizo famoso este estilo fue Mario Millán Medina, del cual vamos a escuchar Mi Ponchillo Colorado, que arranca medio como contando una historia graciosa. Y su compañero, digamos, los compañeros actuales que podemos tomar como referencia son los del Trío Laurel, que también cantan esas cosas, esas letras que son graciosas. Y tiene mucho de polirritmia, por eso decía que el chamamé caté y el chamamé rorí tienen que ver con la forma de ser del litoraleño. Así que vamos a escuchar a Mi Ponchillo Colorado, de Mario Millán Medina, uno de los primeros cómicos, podemos decir, del chamamé. Y eso único que te dije, che amigo, que a la Santa Catalina no le suele gustar el baile. Culpa de eso anda todito machete, ajo, y tu cara. Y recuerdo, Nico, de aquella vez, este culatazo de Mauser que tengo en mi lilla, que me dejó medio mancajo, que es recuerdo del comisario Esquinero, ese que está descansando en el camposanto. ¡Tico! Y este puntazo en el cuadril, Nico, es recuerdo del sargento que también está descansando allí. Y este hachazo de la frente hasta los labios, catú, es recuerdo de un milico entrerriano, buenazo para el fierro, pero que disparó a tiempo, chamigo. Ponchillo colorado, te eché sobre la anca y al costado del altar te zapateaba la milica. Entre reventar rehuenches y el aullar de las perradas y ante río de las mujeres que caían desmayadas, ponchazos a los candiles y gringo que disparaban, voltearon el alambrado los montados. mi ponchillo colorado. Ahí está, ¿no? El chamamé gracioso, el chamamé picaresco, el chamamé rorí. Y bueno, acepción de la palabra chamamé, o sea, ¿de dónde viene? ¿Qué quiere decir? La más equilibrada contempla la propia de baile que se improvisa o espontáneo, o como nace desde adentro, o como se siente. Lo que hablábamos de la danza también, ¿no? Sale de repente. Y ya al final del programa comentamos que chamamé también podía decir como algo que está medio mal hecho. Como que era una polca, quizás, en algún momento, y ahí se va el compañero Mario Millán Medina y su grupo. Como que la polca mal hecha, quizás la polca paraguaya, que es de alguna manera su antecesor, mal hecha o hecha así nomás, se le llamaba como chamamé. Y arrancó así la cosa. Sin embargo, detrás de eso vino el aluvión popular, que lo toma como propio, como manifestación propia de la zona, de su forma de pensar y de ser, de reflejar esa cultura, y el chamamé ya se pierde su significado, o ese significado por lo menos peyorativo, que algunos le adjudican, en grandes músicos y grandes representantes ya de la música argentina toda, no solo del chamamé, que han viajado y han llevado más de una expresión por el mundo. Muy bien, espero haya quedado por lo menos claro que hay varios estilos y un poquito del ejemplo de cada uno como parte de esta columna musical humilde hoy, porque no está mi hermano, que es el que se dedica a esto, el señor Tomás. En el día de mañana, viernes, tendremos la compañía de algunos amigos, realizaremos como siempre, como todos los días un poco, nuestra tarea desde acá, desde Radio Sur 88.3. Quédense hoy, esta noche a partir de las 8, esta banda de sonidos, el señor Cubela, el señor Randazzo, también el señor Campana, que se queda hasta altas horas de la madrugada en esta radio. Así que continúen con la programación de Radio Sur, espero la hayan pasado bien. Nosotros nos encontramos nuevamente en el día de mañana. Adiós a todos.